¿Qué pasó el 7 de septiembre y cuál es el estado actual de esos espacios de las familias? Bueno, el 7 de septiembre fue un día terrible para nosotros porque el terremoto tiró nuestras casas, ¿no? Acabó con, pues podríamos decir, con nuestros espacios públicos, nuestros espacios individuales, nuestros espacios comunes, y acabó también con nuestras cocinas. Las cocinas se derrumbaron porque son espacios que, como ya dijimos, están hechos de materiales de la región, muchos con adobe también, y se derrumbaron, se rompió el horno donde se hace todo eso, o suki en zapoteco es suki, otros se traduce, creo que al náhuatl, como comizcal, ¿no? Así se le traduce. Entonces se rompieron, se acabaron y nos quedamos sin ese espacio en la casa, ¿no? Sin ese espacio de transformación de los alimentos y de todo lo que llega al campo y que permite el intercambio en la comunidad y el sostén de la familia, el sostén económico de la familia.